Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Muy buenas noches, guitarristas de Ecuador y del mundo. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Acordes y Cuerdas, un programa especializado en el mundo y el arte de la guitarra. Llegamos a ti todos los días miércoles desde las 21 horas, por la frecuencia de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y www.radiocce.com. El día de hoy, como siempre, compartiremos con ustedes la mejor música de los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Dr. Guitar, únicos especialistas en la ciudad para la reparación, el mantenimiento, la calibración, la pintura y absolutamente todo lo que tú quieras restaurar en tu guitarra eléctrica, tu guitarra acústica y cualquier tipo de instrumento o equipo profesional de audio. Los teléfonos son el 0998-53-1890, 0998-53-1890 o al WhatsApp 096-290-5766. También contamos con el servicio a domicilio. Para dar inicio a este programa, quiero mandar un cordial saludo a toda la gente que se ha comunicado y nos ha solicitado la mejor música de los más grandes guitarristas de Ecuador y del mundo. Y claro que sí, estamos aquí para compartir con ustedes la mejor música. En este primer bloque nos acompaña el Temple of Tears de su amigo y servidor Cristian Quintana, Magia Blanca, seguido por Colma del gran guitarrista Buckethead. Y para finalizar este bloque tendremos a los grandes Strums y Farah con el tema Rainmaker. Recuerda que te puedes descargar la aplicación para Android y para iOS Radio CC, para que puedas escuchar toda la programación de la Radio de la Casa de la Cultura con sonido estéreo HD. Bienvenidos a este tu programa Acordes y Cuerdas. Thank you. guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? Tranquilo. Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel. Reparación y mantenimiento integral. Reentrastado y rectificación de trastes. Modificación de todo tipo. Reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. Y recuerda que llegamos a ti gracias a la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM y por www.radiocce.com todos los días miércoles a partir de las 21 horas. En este segundo bloque, por sugerencia de un gran amigo de la ciudad de Cuenca, Omar Viteri, vamos a escuchar a los grandes guitarristas Aldi Miola, Kiko Laureiro y Zane Noro. Grandes guitarristas de la fusión del jazz, el rock y del género world music. Este último género como tal, el world music, se denomina a la clasificación de la fusión entre absolutamente todos los contextos musicales nativos de cada país o región donde se originan sus propios géneros, estilos y subestilos musicales. Es así, por ejemplo, que podríamos disfrutar de una fusión y una variación de ritmos, por ejemplo, tales como el flamenco con el rock, o el jazz con la música pop o la música electrónica, en diferentes estilos y técnicas de los guitarristas, compositores e instrumentistas a nivel internacional. Cabe destacar que el universo musical es completamente infinito, así que las variaciones musicales o las fusiones siempre nos van a sorprender con el ingenio e iniciativa de cada músico. Recuerda que si eres músico, compositor o guitarrista y tienes tu trabajo discográfico listo y quieres hacerlo sonar en este programa, por favor, comunícate con el 0998-53-1890, 0098-53-1890. Y también, si tú quieres programar toda la música de los más grandes maestros de la guitarra, ya sea la guitarra clásica o la guitarra eléctrica, comunícate directamente a nuestro WhatsApp 096-290-5766, 096-290-5766. ¿Tu guitarra eléctrica no afina? ¿Tu guitarra acústica ya no suena bien? ¿Tu bajo está muy duro, imposible de tocar? ¡Tranquilo! Doctor Guitar Repair es la solución a todos tus problemas. Doctor Guitar Repair, el servicio más completo para tu instrumento con garantía profesional y trayectoria de más de 25 años. Calibración profesional del más alto nivel, reparación y mantenimiento integral, reentrastado y rectificación de trastes, modificación de todo tipo, reparación de sistemas eléctricos, pedales, pedaleras, amplificadores y todo tipo de equipos profesionales. Pintura y relacado de tu instrumento con los mejores productos en poliuretano, acrílico y nitrocelulosa. Contamos con parqueadero privado para tu mayor seguridad. Dirección: 10 de agosto, N2333 y Antonio de Marchena, Edificio Villarreal, quinto piso, oficina 504. Teléfono: 0962-905766. 0962-905766. Doctor Guitar Repair. La importancia de un correcto mantenimiento y una correcta calibración, ya sea tanto en la guitarra acústica como en la guitarra eléctrica, el bajo, el violín, el cello, etc., cualquier tipo de instrumento de cuerda, es algo súper, súper importante, ya que justamente dependiendo de esta configuración, si podríamos así decirlo, depende de que tu instrumento tenga el tacto adecuado para que tú puedas interpretar y realizar la digitación dentro de la ejecución, ya sea de cualquier tipo de técnica o estilo. La importancia del cambio de cuerdas durante cierto periodo de tiempo y el mantenimiento incide en que tu instrumento sea, pues la verdad, una gran pieza de tu desarrollo como músico o intérprete, de tu talento y de tu virtuosismo. La recomendación profesional de los mejores expertos a nivel mundial, ya sean luthiers o intérpretes musicales, es de que tú siempre al instrumento debes de darle un mantenimiento cada mes, un cambio de cuerdas cada 3 meses y una calibración 2 veces en el año. Es decir, 2 veces en el año. En la ciudad tenemos a los grandes expertos de la empresa Dr. Guitar, únicos especialistas con casi 30 años de trabajo y experiencia. Sus teléfonos: el 099-853-1890, 099-853-1890. También cuentan con servicio a domicilio. Esperando de que este programa haya sido de tu completo agrado, me despido, por favor, recomendándote que sigas utilizando la mascarilla y sigas cuidándote con todos los protocolos de bioseguridad. Mi nombre es Cristian Quintana y este fue tu programa Acordes y Cuerdas. Muy buenas noches. Thank you.